La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La pasada semana se celebró el Día Nacional de Donantes de Órganos y Tejidos y los profesionales del Hospital General de Elche aprovecharon para colocar mesas informativas en el centro con el fin de seguir con su labor, la de explicar a las personas que donar órganos es regalar vida. España sigue liderando el número de donantes de órganos, lo que indica que nuestro modelo de trasplantes funciona, porque la población confía en que es público, gratuito y sobre todo justo. En el Hospital General de Elche, que está acreditado para extraer órganos y tejidos y para trasplantar riñones y córneas, desde que comenzó a hacerlo en 2012 hasta el momento han realizado ya 267 trasplantes. Hoy hablamos con la doctora Eva Tenza, una de las coordinadoras de la unidad de trasplantes, para ver qué hay detrás de estas cifras. Muy buenos días, Eva. Hola, buenos días. Primero, ¿por qué confiamos en este sistema? ¿Cómo funciona el modelo español de trasplantes? Pues el modelo español de trasplantes funciona gracias a la Organización Nacional de Trasplantes, gracias a la ONT, que tiene distribuidos por todos los hospitales una serie de personas que somos coordinadores de trasplantes, que estamos muy atentos ante la posibilidad de que haya un donante y muy relacionados con las distintas especialidades relacionadas con los trasplantes, con los nefrólogos, con los cardiólogos, con múltiples especialidades, y somos capaces de detectar posibles donantes y poner en marcha el dispositivo que tiene la ONT para poder distribuir esos órganos que se extraen de esos donantes a las personas que los necesitan. Entonces, gracias a este sistema y, por supuesto, gracias al altruismo de muchísimas personas que en el peor momento de su vida son capaces de decir que sí a la donación de órganos, pues es posible que el sistema funcione. Es una mezcla de profesionales y de las personas concienciadas que dicen que sí, que confían en nosotros. Importantísimo, sí. Mañana el rey Felipe VI, por ejemplo, necesitara un riñón, ¿lo tendría antes que cualquier otro enfermo en una lista de espera? No, porque el trasplante renal requiere una serie de requisitos, compatibilidades, el grupo sanguíneo. El trasplante renal es uno de los órganos que más compatibilidad requiere a la hora de poder trasplantarlo. Entonces, una persona entra en lista de trasplante y en el momento que tiene un órgano compatible, se le llama. Se hacen una serie de pruebas, ¿vale? Sobre todo en el caso del trasplante renal, requiere mucha compatibilidad para que el órgano vaya bien. Entonces, se eligen a los receptores más compatibles. Pero si hubiesen tres o cuatro, ¿qué otros criterios colocan a uno por delante del otro? Pues a veces haber hecho reacciones de hiperinmunización es una cosa muy importante. La edad tiene también bastante que ver, el tiempo que lleva en diálisis, las complicaciones que han hecho en diálisis. Esto hace que los nefrólogos, junto con los inmunólogos, decidan la persona más compatible y que más necesita ese órgano para poder salir adelante. Es una decisión, en principio, bueno, luego esto va por sectores y por comunidades autónomas, ¿vale? Esto está protocolarizado por comunidades y dentro de cada área, cuando hay un riñón, se va ofertando y según la compatibilidad se elige a la persona más compatible, ¿vale? Es una cosa que está muy protocolarizada, o sea, no se elige necesita a esta persona, le damos el riñón que sea, eso es imposible. Vale, pero has hablado del riñón, ¿por qué no del corazón o de otros órganos? ¿Es que la compatibilidad ahí en otros órganos no es el factor importante? A ver, porque es el órgano que requiere más compatibilidad, no es porque sea menos importante la compatibilidad en el resto de los órganos, ¿vale? Pero sí, el riñón es un órgano que requiere una serie de pruebas más específicas. Por supuesto, los pulmones requieren compatibilidad de edad, de tamaño, de una serie de cosas, el corazón también. Pero el riñón en concreto, me has preguntado por el órgano, que es menos ponible de una persona a otra sin mirar tantas cosas, ¿no? Es una cosa, un órgano que requiere muchas más pruebas que el resto de los órganos, lo que no quita que los otros también requieran una serie de requisitos y compatibilidades, ¿vale? Bien, pues vamos a hablar ahora de los donantes. El donante de un riñón no tiene por qué estar fallecido. En vida se donan riñones. De los 200 y pico que han realizado ustedes de trasplantes, ¿han sido donaciones de personas que han querido o han preferido por solidaridad o por amor al familiar quedarse con un riñón? Nosotros hasta el momento hemos hecho todos de donantes fallecidos. Porque gracias a Dios tenemos mucha, bueno, gracias a Dios, tenemos mucha solidaridad, ¿eh?, de todas las personas que fallecen. España es un país donde la gente dice que sí a la donación cuando su familiar ha fallecido, y gracias a eso tenemos muchos donantes de pacientes fallecidos, lo que hace que no sea requisito o no sea imprescindible que un familiar done su riñón, que puede hacerse, por supuesto, hay hospitales donde se hace. Nosotros no hemos tenido la necesidad por el momento y nuestro protocolo está basado en el donante que está fallecido. Pues vamos a ello. Como lo ha explicado al principio, el modelo español es que sitúan, la Organización Nacional de Trasplantes sitúa a profesionales en todos los hospitales. ¿Es necesario, por ahí se empieza, los profesionales deben concienciar, ¿cómo abordan a la familia del fallecido? Bueno, pues es un proceso donde se requiere tiempo, paciencia y mucho escuchar a los familiares, mucho escuchar. Primero tienen que entender lo que ha ocurrido, en qué situación está el familiar que ha fallecido, que eso es una situación muy difícil de afrontar. Y una vez que han llegado a entender lo que ha ocurrido o que su familiar está fallecido, pues de una manera con delicadeza explicarles que esa persona ha fallecido pero puede ayudar a otras personas. Es nuestra obligación decirlo, proponerlo, y la verdad es que sorprendentemente tenemos una respuesta muy positiva. No hemos tenido nadie que se haya arrepentido de haber dicho que sí a la donación de órganos. Sin embargo, tenemos muchas familias que se han arrepentido de haber dicho que no a donar los órganos de su familiar y luego se han arrepentido. Porque esto genera, a veces, reconforta un poco dentro del dolor que supone perder a una persona querida. Reconforta pensar que el último acto que ha hecho esa persona es ayudar a otra. Eso normalmente reconforta. Entonces, bueno, pues ya tiene que entenderlo. Y esto es en cuanto, claro, es que es muy duro. Cuando se trata de un donante joven o de un menor, ¿cómo abordan ustedes esa situación? Pues de la misma manera. De la misma manera, lo que pasa es que es una situación muy dura. Muy dura y es complicado. Complicado porque hay que hacer un duelo con la familia, hay que ayudarles. Hay que sobre todo escucharles y decirles que si hubiera sido al contrario, si nosotros si tuviésemos un niño que necesitaba un órgano, nosotros tenemos que luchar por salvar la vida a esa persona, a ese niño. Entonces hay que hacerle ver a esas personas que por desgracia su familiar, su hijo ha fallecido, pero puede haber otro niño en cualquier otro sitio que necesita ese órgano. De hecho, los órganos de los niños van a niños que están también en una situación muy complicada. Entonces, es muy difícil, hay que escuchar, entender y sobre todo respetar tanto como que esas personas te digan que sí, como que esas personas te digan que no. Hay que respetar la decisión y hay que respetar el dolor. Eso es fundamental. ¿Y hay un denominador común entre las familias que donan, que aceptan, que dicen sí? Pues que básicamente el pensar en los demás, el ponerse en el otro lado y el querer ayudar. Son personas que quieren ayudar o que piensan que el familiar que ha fallecido es una persona que le gustaba ayudar a los demás. Eso es una cosa que es frecuente. Era una persona que le gustaba ayudar a los demás. Seguro que, porque hay gente que no expresa el ser donante, pero era una persona que le gustaba ayudar. Seguro que le hubiera gustado ser donante, aunque nunca lo hemos hablado. Estamos convencidos que le gustaría ayudar dando sus órganos. ¿Y no, qué? Es una circunstancia frecuente. ¿Y qué pasa cuando un paciente fallece y ha expresado que quiere ser donante, que tiene su cartilla de donantes? ¿Ustedes realizan la extracción sin necesidad del permiso de las familias? No, realmente hacemos una consulta donde validamos, queremos confirmar con la familia esto. No nos gusta llegar y sin hablar con las familias. No, nuestra relación con las familias es de absoluta confianza. Nos centramos en tener una relación de confianza con ellos. Eso sería, no entra en nuestra forma de actuación. Nosotros lo que hacemos es validar esa voluntad registrada, la validamos con ellos. Mire, esa persona tiene esto registrado, lo validamos con ellos. Y, por supuesto, nunca hemos tenido ningún conflicto, ni mucho menos. ¿Cómo se puede registrar esa voluntad de donar? Pues la voluntad de donar, para nosotros es suficiente con que las personas lo expresen a sus familiares y sus familiares nos lo expresen a nosotros en el momento que lo solicitamos. Pero si alguien lo quiere hacer de forma, legal, hay un documento que es el documento de voluntades anticipadas, ¿vale? Que hay varias maneras de hacerlo. Se puede hacer en los centros de salud, pidiendo las voluntades anticipadas, se puede hacer ante notario, hay varias formas de hacerlo. Lo que pasa es que es un tema muy ya más legal, que no es una cosa específica de trasplantes, es voluntades anticipadas en general, lo que uno le gustaría que le hicieran, lo que no le hicieran, o lo que quisiera en sus últimos momentos. Hemos dicho que ustedes están acreditados para realizar dos tipos de trasplante, el de riñón y el de córneas. ¿Por qué no otros también frecuentes como pulmón, corazón? ¿Qué se necesita para que un hospital consiga esa acreditación? Para tener, por ejemplo, trasplante de pulmón, el trasplante de pulmón es un trasplante más complicado, requiere unos equipos multidisciplinares, cirujanos, cardíacos, torácicos, requiere de una formación más amplia. Requiere que haya un número para poder tener una buena calidad a la hora de realizar las cirugías de trasplante, requiere que haya un número abundante de trasplantes de ese tipo al año. En el caso, cuando no se hacen tantos trasplantes de pulmón, porque es un trasplante un poco más extraño, más raro de hacer, hay menos personas que necesitan pulmones, las hay, pero no tantas como riñones, por ejemplo. Entonces, eso requiere un centro donde se hagan bastantes al año, de forma que los cirujanos estén más experimentados, que hagan un número mínimo de trasplantes al año. Entonces, por eso se centraliza en un sitio, porque no se hacen tantos, ¿Y ¿vale? Como el intestino o el de páncreas. Son trasplantes más que se hacen menos, entonces requieren sitios donde se haga un número mínimo. Por eso se centralizan en sitios donde, porque si hacemos un trasplante de O2 de pulmón al año, pues imagínese, los cirujanos que hacen dos, pues no tienen esa habilidad ¿sabe lo que le digo? Sí, centro donde se haga un número mínimo. ¿Cuáles son los más frecuentes? Los minoritarios se centralizan en un hospital grande, como por ejemplo la FE. Ya, por eso los minoritarios lo ha dicho, páncreas, pulmón, pero ¿cuáles son los más frecuentes aparte del riñón y córneas? Hígado. Nosotros en Alicante, en Elche no, pero porque tenemos Alicante la unidad de trasplante hepático, cuyo coordinador de trasplantes es el doctor Miguel Perriguero, y lo están haciendo también desde hace más de 10 años ya, de forma excelente. Pues Eva Tenza, gracias por explicarnos cómo funciona el modelo español de trasplantes y suerte porque lo que ustedes realizan es dar oportunidades a otras personas para seguir viviendo. Gracias. Muchísimas gracias. La Glorieta, con Rosmari Alonso.